ABC Tweet, con Lola, Reinal Sur y Tuitera MX, por Radio La Nueva República. ¡Comenzamos! Esperando como espero el que vendrás. Estoy en la orilla, en esta amarga pesadilla que me aturde, que me tira, que me arrastra. Encendida, un colibrí que me espía, hay un pan, una cebolla, tu sonrisa que me importa, la esperanza que me arropa junto a ti, María. María, buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es ABC Tweet por Radio La Nueva República. Lola no nos va a poder acompañar hoy, pero no se preocupen porque aquí está una invitada de lujo que esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros. Se llama Rocío. Bienvenida, Rocío Cañudas. Es un honor, de veras es un honor estar con Rocío. Yo quisiera, para empezar, para que nos, bueno, los que nos escuchan sepan de qué estamos hablando, Rocío es maestra, es economista, es socióloga, tiene toda la experiencia del mundo dando clases, así que esta vez me va a dar clases a mí y nos va a dar clases a todos, de un tema fundamental. Primero que nada, Rocío, bienvenida. Muchas gracias, Twittera, les agradezco muchísimo la invitación, lamentando que no esté Lola con nosotros, pero con mucho gusto participar en este programa que me he perdido algunos de las ediciones, pero mi intención es escucharlo siempre. No, hombre, no, vas a ver que ahora se va a volver como una adicción, yo quiero que estés más más veces con nosotros. Y la próxima vez que además esté Lola, para que seamos tres. Muy bien. Entre dos no nos alcanza el tiempo, entre dos va a ser maravilloso. Pero bueno, Rocío, cuéntanos un poquito, primero esta experiencia, porque a mí me parece fundamental escuchar a la gente que se dedica no solo a estudiar los fenómenos económicos, sociológicos de este país, que ya tiene lo suyo, sino además a transformar eso que estudia en información para otros, ¿no? Sí, ajá. Bueno, yo creo que efectivamente mucha de mi vida laboral ha estado vinculada a la enseñanza, un poco también a la investigación, pero efectivamente yo creo que es muy importante que las, digamos, los análisis que uno alcanza a hacer o las discusiones que uno alcanza a armar sobre lo que está sucediendo en nuestro país fundamentalmente, pero uno podría decir en todo el mundo o en la región, en América Latina, puedan llegar a mayor cantidad de personas posibles con un lenguaje accesible, ¿verdad? Ojalá yo tenga esa capacidad, no, porque precisamente de lo que se trata es de que tengamos elementos para poder interpretar lo que está sucediendo alrededor nuestro, cómo nos afecta. Hay noticias que pudieran parecer que no nos van a afectar en lo más mínimo y sin embargo están en los cimientos de lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? Y uno sin darse cuenta, pues lo pueden a uno tambalear, ¿no? Entonces, sí me parece que esto es muy importante. Claro, claro. Y hablando de esas noticias que nos tambalean, pues el tema de hoy es esta ondita de que el INEGI decidió que en vez de hablar ruso iba a hablar italiano, ¿no? Así es. Entonces, sí. Pues decidió que para qué sigue midiendo la pobreza de la misma manera si puede empezar a medir de otra forma y así de paso esconde los trapitos debajo de la alfombra. Y a ver, sí, como tú que eres la economista y además tienes, de veras, yo te admiro mucho por eso. Ay, gracias. Por no, esa no forma. Es para tanto. No, sí, y espero que al final del programa van a ver que sí, es de admirarse, Rocío. Pero, a ver, el INEGI decide cambiar. Sí, la metodología. ¿No? Uh-huh. ¿Y entonces qué significa eso? Mira, quisiera yo hablar un poquito de cómo medimos la pobreza, ¿no? ¿Cómo los economistas y los científicos sociales en general medimos la pobreza? Desde principios del siglo XX, casi una, yo creo que fue de las primeras veces que se midió, fue a partir del ingreso. Uh-huh. O sea, si nosotros, la forma de decir, a ver, la pobreza es una situación en la que la gente no está haciendo uso de los bienes necesarios para tener una vida, pues, productiva, ¿verdad? Tener una vida, es más, podríamos decir, tener vida, ¿verdad? Y una de las, en resumen, tener vida, poder vivir. Y una de las primeras formas en que se midió fue a través del ingreso. Le decimos que es una forma indirecta, porque cuando tú mides la pobreza por ingreso, estás midiendo la cantidad de recursos monetarios que la gente tiene para poder comprar los bienes que le permiten vivir, ¿no? Entonces, uh-huh, no estás midiendo directamente los bienes con los que satisface sus necesidades, sino estás midiendo el dinero que necesita para poder satisfacer esas necesidades, ¿no? Ajá. Y evidentemente, al ser indirecto, tú puedes decir, a ver, alguien que tenga el salario mínimo ahorita, vamos a suponer que alcanza para comprar la comida, pero lo que estás midiendo es que tiene el dinero para comprar comida, pero efectivamente no sabes si la compra o no la compra, o la dedica a otras cosas, ajá, ¿sí? Entonces, alcohol, por ejemplo. Podría ser alcohol, ¿no? cualquier cosa, ¿no? Finalmente, todas las mediciones no dejan de tener estos problemas metodológicos, ¿verdad? En los que dices, bueno, sí mido el ingreso, pero no sé si está comiendo, tal, pero finalmente son formas con las que puedes comparar a unos y otros, ¿no? Pues, uh-huh, yo puedo decir, a ver, tuitera tiene dinero para comprar comida, pero no compra comida, compra libros, ¿sí? Y está desnutrida, ¿no? Entonces, no voy a medir tu desnutrición, pero sí, finalmente tú tienes los ingresos para comer. Si no comes, ya. Es mi problema. Sí, y sería el caso de todos los ingresos, de todas las personas a las que les estamos midiendo el ingreso. Uh-huh. Posteriormente salió otras formas de medirlo, que le llamamos de necesidades básicas insatisfechas o necesidades básicas satisfechas, según cómo las veas, y se empezó a decir, bueno, es una forma directa, y lo que medimos es si la gente tiene acceso a educación, tiene acceso a salud, tiene acceso a una vivienda digna, tiene acceso a alimentación, etcétera, ¿no? Lo que sucede es que, para medir ingreso, lo que se hace es, piensa en una canasta en un mercado, y en esa canasta tú dices, voy a poner todos los bienes que son necesarios para mantener una familia de 4 personas, en que son 2 adultos y 2 niños. Y en esa canasta, así figurativamente, empiezas a echar, pues, 2 kilos de carne a la semana o X tipo de cantidades. Mides cuánto cuesta esa canasta, tú llegas a la conclusión, por ejemplo, de que cuesta 500 pesos y dices, todo aquel que gana menos de esos 500 pesos es pobre, porque todo aquel que gana menos de 500 pesos no puede comprar esa canasta. Ajá. Pero además los precios no son de que tú te fuiste a la tienda más barata que te encontraste, ¿no? Ajá. En tu colonia, o sea, son precios establecidos en una lista de precios regulada por el Estado, ¿verdad? Sí, bueno, no precisamente regulada, tú podrías hacer en esa canasta un tasada, promedio. Digamos, exacto, tasada por el, perdón, ¿ves cómo yo no sé? No, sí, está bien. Pero tasada por el Estado es el que dice cuál es el promedio del precio de esa canasta. No, sí te irías al mercado, o sea, y harías un promedio. Por ejemplo, cuando se calcula el índice de precios para la inflación, es toda una encuesta en la que los encuestadores están yendo a las tienditas de la esquina, a los centros comerciales, comprando esos bienes, y se saca un promedio de lo que cuesta el kilo de carne, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, a esta cuestión de decir, tú mides, o por supuesto, si en esa canasta pones más o menos bienes, pues te va a salir más o menos barata, ¿verdad? O sea, pues, y ahí la cuestión está en que si tú en esa canasta pones los bienes que consume una familia de clase media, pero excluyes, por ejemplo, carne, no le pones carne a la canasta, pues entonces resulta que es mucho más barata, y eso implicaría que hay menos gente que es pobre, ¿no? Porque si la canasta en lugar de 500 pesos cuesta 300, entonces bajaste la línea de pobreza, ¿sí? Entonces, todos sabemos que a la hora de decidir qué va a ir en la canasta, en qué mercados vas a ir a pedir la información, etcétera, son, digamos, cuestiones que tienes que hacer de manera estandarizada, aleatoriamente y todo, para que sean, pues, válidas en términos de promedios, ¿no? Pero, digamos, sí interviene mucho qué pones en la canasta y qué no pones, ¿no? ¿Y quién decide qué pones en la canasta y qué no pones? Ahorita ya hay medidas internacionales, digamos, que tratan de hacer las comparaciones incluso con países, o sea, realmente son, tienes que establecer muy claramente qué es lo que estás incorporando a la canasta o no. Por ejemplo, para hacer comparaciones internacionales, pues ya no es precisamente los bienes. Por supuesto, una canasta mexicana debe de llevar muchas tortillas, porque nos fascinan, ¿sí? Pero si tú vas a otro país como Perú, pues las tortillas no las comen. Entonces, esa canasta con tortillas no sirve. Entonces, para hacer comparaciones internacionales, ya más bien se hacen en términos no del producto en sí, sino de las calorías que aporta, ¿no? Y ya entonces lo puedes adaptar también a cada país o a cada región. También en la costa mexicana comen pescado, en el norte comen carne, ¿no? No me van a hacer a mí a comer a fuerza cosas que no son de mi gusto, pero si las medimos por energía, por calorías que aportan, hay, digamos, una lista, ¿no? El Sistema Nacional de Medidas o no sé qué, calóricas, cosa así. Sí, hay estándares en eso, y entonces, en función de eso, tú haces explícito qué estás incorporando en la canasta o no. Entonces, cualquier medida tendría que venir acompañada de toda su nota metodológica, señalando cómo lo mediste. No encuentras nada perfecto, es imposible, ¿no? Pero pues, siempre encontramos estos huecos, como podríamos decir, bueno, sí, gana 500 pesos, pero dedica 300 a libros y no a comida. Siempre hay esto, Pero si tú detallas la metodología con lo que calculaste, puedes hacer críticas y puedes mejorarlo, ¿no? El problema en el que estamos ahorita, que es precisamente esto que mencionas de lo de INEGI, es que cambian la metodología y entonces las cifras de los años anteriores no son comparables a las de la nueva, ¿verdad? Lo cambiaron, claro. Entonces no podemos comparar y no podemos saber si aumentó o no aumentó la pobreza. Seguramente bajó el costo de la canasta, sí, claro. Y entonces pues resulta que ahora hay menos pobres de los que había el año pasado. Hazme el favor, o sea, como si eso fuera. Es que además, más allá de lo que el estándar o esta nueva canasta, o esta nueva medida de pobreza que se inventaron, que a lo mejor tú sí sabes de dónde la sacaron. Lo que sí es cierto es que tú sales a la calle y te das cuenta de que es una mentira vil, ¿no? Hay muchos más pobres, los pobres son mucho más pobres, ¿no? O sea, no solo en cantidad, sino en calidad de vida. La clase media está a punto de desaparecer. En fin, lo que todo el mundo ha repetido desde que yo tengo uso de memoria, ¿no? De la clase media está desapareciendo, bueno, pues ahora sí le estoy viendo el fin, ¿no? Sí. pero a ver, entonces, por ejemplo, me acuerdo, no sé si tiene que ver y tú ahorita me lo dices, me acuerdo de estas despensas que regalaba Rosario Robles, que tenía creo que 1 kilo de frijol de soya, ¿no? Quiero creer, porque además en México nadie come frijol de soya así como si fueran frijoles, ¿no? Quiero creer que en ese estándar, en esa lista de necesidades calóricas, decía, ah, pues la soya puede sustituir a la carne, y entonces le ponemos ahí 1 kilo de frijol de soya, aunque nadie sepa cómo se cocinan, ¿no? Sí. Ajá. ¿Sí es así? Mira, bueno, podría estar, obviamente, cuando se hace el cálculo en la metodología, tendrías que poner, digamos, cuáles son los productos. Esto que estás mencionando es algo que, digamos, con frecuencia llega a suceder precisamente en esta entrega de despensas, ¿no? O sea, yo no dudo que, ahorita no se me ocurre algún producto, incluso te diría el caviar, ¿verdad? Creo que nunca lo he probado en la vida, pero pues lo más probable es que si me lo dan, a lo mejor no me gusta tanto como un taco. Seguramente. Soy mexicana, entonces. A menos que como Cantinflas te hagas un taco de caviar. Exactamente. O, por ejemplo, como dicen que las algas, ¿no? Tienen espirulina. Sí, que tienen capacidad, o contenidos proteicos muy elevados, pues la verdad es que a lo mejor ni el taco de algas me gusta. O sea, realmente lo que es la alimentación no es nada más calorías, la alimentación desde luego es toda una historia cultural de infancia, claro, ¿no? Hombre. O sea, yo tortillas, si no encuentro, no me siento que estoy comiendo, ¿no? Para mí sí es un alimento que es fundamental por mi historia, por supuesto, claro. ¿No? Entonces, pues aunque me traigan algo que tiene muchas calorías, pues la verdad es que no lo, a lo mejor ni me gusta, o si me gusta lo como a fuerza, o a lo mejor también me acostumbro, pero nunca dejaré de pensar que me claro. sabe muy bien un taco, ¿no? Entonces, yo creo que esos luego son ciertamente medidas, ahora está de moda también hablar del populismo, ¿verdad? Ah, claro. Populistas claro. que no tienen mucho sentido, porque hay que tomar en cuenta digamos, si quieres resolver el problema de alimentación, tienes que tomar en cuenta también la cultura de la gente y los gustos de la gente. Claro. ¿No? Pero, mira, un poco, lo que pasó, bueno, una cuestión que haría falta explicar un poquito, es que habíamos dicho que teníamos esta canasta y decíamos todo aquel que gana menos de lo que cuesta la canasta es pobre, pero hay una segunda línea que está más abajo que es la que le llamamos de pobreza extrema, ¿no? Ajá, o sea, sí. En esa canasta que te estoy diciendo, vamos a poner hasta, digamos, cómo consumes tu tiempo de ocio, el transporte, ropa. Hay una teoría Ajá. que habla de que la pobreza no es solo medible en cuanto a dinero, ¿no? Yo estoy de acuerdo, además, o sea, sí. hay pobreza del tiempo, hay pobreza del espacio, hay pobreza de muchos tipos, ¿no? Pobreza alcohólica, no es cierto, es como la de Felipe Calderón, ¿no? Ese, ay, no, ese no, es riqueza, riqueza. Acumulación de la riqueza alcohólica, sí, de Felipe Calderón. Pero bueno, digamos, hay muchos tipos de pobreza. Sí. Eso, dentro de la canasta solo entra comida o entran otro tipo de bienes, no sé, el agua o el acceso al agua, el acceso a la cultura, a la educación, al tiempo o la forma en que la gente puede dedicar su tiempo de ocio para la cultura o para cualquier otra cosa, ¿no? Así es. No, la canasta tendría todo eso, ropa, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Digamos, puede ser que incluso sea una canasta muy raquítica en el sentido de que tenga una ida al cine cada 6 meses, yo qué sé, ¿no? Porque es precisamente lo que uno tiene que revisar. Bueno, a ver, ahí son dos cosas que están muy bien. No, digamos, esta es la forma en la que lo medimos, ¿verdad? Y te digo, una es con estas dos líneas de pobreza: el que gana menos de lo necesario para comer está en pobreza extrema. O sea, esa canasta la divides, llenas todos los bienes que se necesitan, ¿sí? El que gana menos de eso es pobre, pero el que gana menos de lo que cuesta la canasta alimentaria es indigente o está en pobreza extrema. O sea, esas son las personas que no tienen ingresos suficientes ni siquiera para comer, ¿no? Okay. Esa sería la cuestión. Ahora, te digo, la otra forma de medirlo es qué tanto acceso tienes ya al bien, si vas a la escuela, si tienes servicios de salud, ¿no? Y se pueden mezclar, como lo hizo Coneval, estos dos métodos. Coneval lo que hace es muy interesante la metodología que plantea para la medición, porque mezcla estos dos métodos y dice, a ver, hay personas que pueden tener ingresos que los colocan arriba de la línea de la pobreza, ¿sí? Pero resulta que no tienen acceso a educación, o no tienen acceso a salud, o no tienen acceso a vivienda digna, ¿no? Entonces, cruza estos dos y dice, hay un grupo de personas que sí tienen ingresos que lo sacan de la pobreza, pero que no tienen cubiertos, y fíjate, ellos no lo plantean como necesidades básicas, sino como derechos. Es que sí son, ¿no? Son derechos. Bueno, además están en la Constitución, exacto, y en los tratados, exacto, internacionales. Ajá. Entonces, pero ya, digamos, al incorporarlos como derechos, que así es, abandonan un poquito la idea de que es una necesidad básica, sino como un derecho, ¿sí? Okay. Y entonces dicen, puede haber personas que tengan ingresos por arriba de la pobreza, pero que no están teniendo acceso a todos los derechos a los cuales están, deberían tenerlos, ¿no? Ahí también tienen un enfoque muy interesante porque dicen, ellos ponen 6 derechos, también ahí estás tomando decisiones de cuáles incluyes y cuáles no incluyes, ellos ponen 6 y dicen, los derechos humanos o se cumplen todos o no se cumple ninguno. O sea, si tú tienes derecho a educación, pero no tienes derecho a salud, no quiere decir que estés medianamente... Sí, no estás medio embarazada. Exacto. No, o sea. Pero de todas maneras, en este cruce dicen, hay personas que no tienen ingresos suficientes para no ser pobres, y además tienen menos de 4, no tienen acceso a más de 4 derechos, ¿no? Y hacen una, digamos, una combinación que es muy útil en términos de políticas públicas, porque evidentemente no vas a resolver el problema si no llegas a acercarte un poco más a cuál es la problemática, ¿no? Claro. Entonces, no es lo mismo que haya alguien que tiene ingresos altos, pero no tiene acceso a derechos, ¿sí? Ahí lo que dirías es, a lo mejor son personas que viven en lugares muy apartados, que aunque tengan ingresos muy altos, no hay un hospital cerca. Entonces, a esos, claro, para resolver el problema tienes que llevarles el hospital, ¿no? O puede haber personas que tienen todos los derechos, pero que tienen ingresos más bajos de los necesarios para hacer pobreza, y ahí entraríamos todos los desempleados, ¿no? O sea, tengo casa, tengo educación, claro, pero no tengo ingreso porque estoy desempleada, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, ahí yo quisiera saber un poco cómo se mide, en el sentido de, a ver, un indigente en la Ciudad de México que vive abajo de un puente, ajá, ¿no? En el metro Tasqueña. Ajá. Le preguntan si hay un hospital cerca, y pues sí, que hay un hospital cerca, pero, ajá, de eso a tener acceso a ese hospital, ajá, pues hay una diferencia enorme, ¿no? Sí, entonces, ajá, ¿qué es lo que miden? Miden, pues sí, a 10 metros hay un hospital, y entonces, ¿ya? ¿O no, si miden que de veras puedas no, acceder lo, a la salud? Lo que se le preguntaría ahí es si accede a la salud, que okay. también, digamos, tiene todas sus críticas en el sentido de que tiene acceso a la salud, pero, por ejemplo, todo esto que es del Seguro Popular, ¿sí? La gente ya tiene su Seguro Popular, pero en cuanto a calidad, a distancia, no, pues, A cobertura. A cobertura, ¿sí? O sea, ahora, ahí hay otra cosa importante y me quisiera desviar un poquito a algo que preguntaste en este sentido. O sea, todas estas medidas, por más bien hechas que estén, que desde luego están muchas veces muy bien hechas, o sea, son trabajos muy sofisticados, estadísticas muy sofisticadas, en realidad son una aproximación como muy general al problema, ¿sí? O sea, es como para saber dónde está el problema, cuántas personas están en una particular situación, cuestiones así. Pero, digamos, ya para resolver los problemas específicos, pues necesitas un acercamiento mucho mayor. Y donde quiero hacer la desviación es en esto que decías, o sea, tenemos muchas décadas midiendo la pobreza, ¿sí? Pero finalmente el término de pobreza es un término polisémico, tiene muchos significados, ¿sí? Claro. Entonces ahí nos estamos refiriendo nada más a la pobreza por ingresos, que es una parte muy reducidita de lo que es pobreza, ¿no? Cuando hablamos de estos derechos o de las necesidades básicas, pues estamos ampliándola un poquito más, pero pues digamos, si uno analizara realmente el concepto de pobreza, pues uno podría hablar hasta de pobreza espiritual, pobreza religiosa, o sea, entra toda la cultura del ser humano en eso, ¿sí? Claro. Eso pues obviamente es mucho más complicado de medir, ahí más que medir a lo mejor tendríamos que hacer investigaciones cualitativas de historias de vida y de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero y digamos ahora sí que lo ideal sería poder analizar a todas las personas que están en esas digamos situaciones de pobreza de muchas de muchos temas o de muchos aspectos, pues para hacer el desarrollo humano, ¿verdad? Para que todos tengamos la posibilidad de gozar esta vida, ¿no? Pero obviamente es mucho más complejo. Pero, digamos, estas formas que yo diría, pues hasta podría decir muy gruesas en términos de lo que es la realidad, sí nos permiten saber dónde están, cuántos son, a quién le falta nada más lo de salud, ¿no? Ya a la hora de analizar los criterios con los cuales dice sí se cubrió el derecho de educación o no se cubrió el derecho de educación, pues hay todos los asegúnes que tenemos, ¿no? Pues ¿no? Sí. O sea, ya todos los niños, la calidad de la educación, en fin, o sea, sí no es ahí tan sí fácil. Está mucho más complicado, es precisamente lo que ha estado a discusión con lo de la reforma educativa, claro. ¿No? O sea, pues yo creo que debe ser como el 90% de los niños en el país que tienen acceso a educación, entre comillas, pero hemos visto, no tenemos que ver las fotografías, sabemos cómo están las escuelas en los lugares alejados, sabemos cómo están, cómo llegan sin comer las criaturas, o sea, sabemos cómo está el asunto, ¿no? Hay un documental argentino de cuando la gran crisis en Argentina. A mí me encanta ese documental y se llama Memoria del Saqueo, es de Pino Solanas. Me encanta el documental y ojalá que lo puedan ver porque se van a ver reflejados todos. Pero justamente lo que hicieron en Argentina de la Rúa y los anteriores era justo empezar a esconder, ¿no? Ese tipo de mediciones, porque cómo el país iba a tener tal cantidad de pobres o tal. Pero entonces uno se enteraba, según decían ahí, tú te enterabas del nivel de la pobreza porque los niños llegaban, no sin desayunar, llevaban días sin comer y se desmayaban en la escuela. Y cuando los llevaban al hospital, resulta que no tenían ni una aspirina, ¿no? Entonces la gente, de una manera distinta, empezó a hacer su propia medición de la pobreza a partir de que, pues sí, tenían acceso al hospital y a la escuela, ¿no? Pero a la escuela iban a desmayarse porque no habían comido en días y al hospital iban a quedarse sin la atención que merecen porque no había nada absolutamente, ¿no? Entonces me acordé de eso, pero bueno, es un Pequeño paréntesis. Ya. No, sí, es que ahí, digamos, sí, uno puede hacer la crítica a esas metodologías precisamente diciendo eso, a ver, tiene acceso, a ver, digamos, al Seguro Popular, pero ¿dónde le queda la clínica más cerca? Si claro. está a 20 kilómetros, pues pues sí tiene el Seguro Popular, pero no tiene pero el servicio, ¿para ¿no? qué, ¿no? O sea, uno podría profundizar en eso. Y lo que pasó, mira, y aquí también mencionaría lo de INEGI, lo que yo tengo entendido que sucedió es que trataron de profundizar, que podría haber sido una buena idea, trataron de profundizar en cómo determinar los ingresos de los sectores socioeconómicos con menores recursos. Y aquí lo que yo te podría comentar es que siempre en una encuesta la captación del ingreso es no es muy confiable. O sea, eso, y ya lo sabemos quienes hacemos las encuestas. O sea, claro. todos tenemos razones para sobreestimar o subestimar nuestros ingresos a la hora que nos lo preguntan, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llegar a una comunidad pequeña con bajos recursos y preguntar cuánto ganan, y como están esperando que les llegue la beca de oportunidades o ahora Progresa, ¿verdad? Pues dicen que ganan menos para poder tener acceso a la beca, ¿verdad? Uh-huh. Pero también en los estratos altos, pues igual, ¿verdad? ¿Qué tal si estos utilizan esta información para cobrarme impuestos? Entonces digo que tengo menores ingresos. O sea, los ingresos siempre son, ya sabemos que cuando preguntamos sobre ingresos, hay muchas razones por las cuales las personas no van a decir cuáles son sus ingresos. La verdadera verdad. Así es. Entonces, se hacen cruces también ahí. Por uh-huh. ejemplo, en alguna encuesta de esta naturaleza, creo que el mismo censo, al mismo tiempo que te preguntan ingresos, te dicen, ¿y cuántos focos hay en su casa? Eso te iba a preguntar. A ver, siempre te preguntan, ¿cuántos focos hay en tu casa? ¿Cuántos baños hay? Ajá. El tipo de suelo, no sé qué. Ajá. A ver, ¿sí funciona saber cuántos focos hay en tu casa? Sí, porque, digamos, ahí no te sabría decir los cálculos matemáticos que hagan, pero cruzan esta información, ¿no? Okay. Haz de cuenta que yo digo, gano 2,000 pesos al mes, ¿cuántos focos tiene en su casa? Pues 30, dicen, ah, pues es que con eso ni los 2,000 pesos completitos, o sea, se le van a pagar la electricidad. Es como cuando Calderón pidió prestado, digamos, ¿no? Exactamente. Que pidió prestado 4 millones y luego ganando 140,000 lo pagó en efectivo. Y enseguida. Dices, ¡ay! No, ¿y de esa, dónde? Es como ¿no? si le hubieran okay. preguntado cuántos focos había en tu okay, casa. Ok, ya me quedó claro. Okay. Entonces cruzas esa información y ahí te das una idea de qué tanto está desviado el ingreso declarado de uh-huh. lo que posiblemente, eso es una estimación, ahí sí no puedes saber exactamente cuánto, pero puedes hacer cálculos con los cuales decir, bueno, el ingreso está subestimado en tanto o el ingreso está sobreestimado en tanto. Es como cuando en todas las encuestas que dicen más menos. Exacto. Tres sí, o dos o uno, ¿no? Exacto. Sí, okay. hacer el margen de error. Margen, exacto. Okay. Entonces, efectivamente, parece ser que el cambio de metodología fue para decir, queremos saber bien cuánto ganan las personas, pero entre las críticas que he leído, de alguna manera superficial, de lo que se están haciendo, es que esto nada más se hizo con los estratos bajos, ¿sí? Y, qué casualidad. Sí, y ahí incluso hay por ahí una caricatura muy simpática, ¿verdad? En que está un encuestador casi con una pistola, dígame de verdad cuánto gana, ¿no? Pero nada sí. más a los, a ver, ¿por qué no les hicieron, no aplicaron las mismas técnicas para toda la población claro, que se está entrevistando? Pero además ahí la misma encuesta termina perdiendo cuando uh-huh. no haces la misma metodología para así todos, ¿no? Así es. O sea, pues no sí. puede haber una metodología para los más pobres y otra así distinta es. Si estás midiendo supuestamente lo mismo. Así es, exactamente. Y además, pues bueno, aquí la clave es que con esta segunda visita o tercera visita que se hizo para poder exprimir la verdad, ¿verdad? Pues resultó que hay muchos que no son pobres, ¿verdad? Cuando, pues como tú dices, y lo estamos viendo en la vida cotidiana, ¿no? Ahora, la verdad es que es una tragedia que se haya hecho esto. Es en términos de investigación y de conocer. De todo, porque, a ver, entiendo que la pobreza se mide no porque no tengan nada mejor que hacer, sino porque tienen que detectar en dónde está el problema para resolverlo. Así ¿no? es, sí, sí, sí. Entonces, no es que sea exitoso Enrique Peña o el gobierno o la administración porque se reflejen menos pobres, sino tendría que ser exitoso en la medida en que hay más infraestructura, cosa que no sucede, ¿no? Bueno, hay infraestructura en el hangar presidencial, pero después de ahí, y en Sierra Gorda, ¿no? Pues aparte de ahí, no hay excelente mucha infraestructura. Sí. Ese es excelente. Y Malinalco. Sí, y no te andes quejando. No, porque te va peor, ¿no? Pero, digamos, la idea sería, o bueno, ¿por qué no se cruza también la parte de infraestructura? No sé si estoy diciendo una estupidez. No. Pero digamos, a ver, hay 100 millones de pobres. No, bueno, no, porque somos... Pero hay 50 millones de pobres, ¿no? Entonces, no solo cruzar esta información y sacarle a punta de pistola a la gente de no te hagas porque si te compraste un chicle quiere decir que tenías 50 centavos más, ¿no? Ajá. Sino además cruzarla con cuánto se invirtió en infraestructura, porque hasta donde sé no ha habido tal. Entonces, ¿cómo sacaron de pobres a todos esos pobres si no hay, o sea, no hay dónde, ¿no? ¿Cómo canalizaron todo eso? Y la otra parte, bueno, pues es que sí, si hicieron una canasta básica que cuesta 5 pesos, pues entonces todo el mundo accede, ¿no? Ajá, así es, sí. Mira, digamos, yo lo que diría aquí es que es un trabajo enorme y son cálculos muy sofisticados, en verdad que yo no quiero menospreciar para nada el esfuerzo de la medición, pero tiene esos huecos en los que finalmente uno tiene que tener una mirada crítica a lo que estás midiendo, ¿no? O sea, no puede uno... ¿Para qué lo haces? ¿No? ¿Para qué lo haces? Y estar consciente de cuáles son las cosas que sí estás midiendo y cuáles son las que no estás midiendo. Por ejemplo, yo aquí una de las cosas que te diría es... Los programas como Progresa, digamos, que fue un programa que se dice la historia, que surgió con el Partido del Trabajo en Brasil, ¿no? Este programa de dar becas a los niños para que pudieran ir a la escuela en lugar de que los padres los sacaran y trabajaran en el campo, o cuestiones así. Sí. A mí me parece una idea excelente, a mí me gusta mucho el programa porque no es nada más como un paliativo, ¿verdad? Tengo pobres y les doy dinero para que coman, sino efectivamente tengo pobres, resuelvo su problema de que tengan ingresos inmediato para resolver problemas de alimentación y demás, pero al mismo tiempo se construye un término que no les gusta mucho, pero a mí sí me gusta, es un término de construir capital humano, ¿sí? O sea, que la gente tenga capacidades y potencialidades para la producción, no es lo único importante, ¿verdad? El desarrollo humano, estas capacidades, habilidades, derechos para vivir, ¿sí? Claro. Pero parte importante de la vida es para producir, ¿verdad? Entonces, para no depender toda la vida de esta beca, exactamente, sino salir del círculo de la pobreza. Exacto. Y convertirse en alguien que por lo menos se mantiene por sí mismo. Así es, o sea, porque ya con esta generación no lo pudiste hacer, pero con los hijos les das beca para que puedan satisfacer esas necesidades, pero al mismo tiempo que la condición sea que vayan a la escuela y que sean atendidos de salud para que cuando esos niños sean adultos tengan las capacidades precisamente para no depender más, ¿no? Okay. Entonces, esa es la idea de estos programas de transferencias monetarias condicionadas, como se llaman en términos generales, y en toda América Latina se impulsó. El programa mexicano es uno de los que se consideró más exitoso por la forma precisamente también de asignar las becas, que estaba desvinculado en sus inicios, estaba desvinculado, la forma de seleccionar a las personas estaba desvinculada de los partidos o del gobierno, ¿no? Porque era con una metodología también en que medía los ingresos de las personas y demás. Fue muy estudiado, muy evaluado el programa mexicano, digamos, venían de otros países de América Latina a ver cómo funcionaba para implementarlo allá. No puedo creer, ¿y entonces qué pasó? Pues que precisamente empiezas a hacer, bueno, a ver, aquí una cosita que yo quisiera decir, por ejemplo, ese programa, si nosotros estamos diciendo que una canasta cuesta 500 pesos, y tú le das a una familia que gana 300, le das 300 de beca, quiere decir que automáticamente pasa de 300 a 600, claro, y de un día para otro ya dejaron de ser pobres. Ah, bueno, pues sí. Entonces, era una de las cosas que políticamente eran muy atractivas para los gobiernos, porque era una forma de resolver la pobreza medida por ingresos. Pero si tú eres un estudioso de esto, o eres un, digamos, un funcionario público que quieres resolver el problema, pues no te vas a ir con esta idea de que ya la resolví, porque no es nada más eso, ¿sí? Entonces, yo creo que, digamos, todas estas medidas son muy importantes, nos permiten saber dónde están, cuáles son las características de los problemas, pero no puedes quedarte en eso, tienes que tener una mirada crítica al respecto. Claro. Y decir, estoy tratando de resolver el problema de la población en la salud y hago el seguro popular, pero no puedes perder de visión lo que dices, a ver, ¿dónde está la infraestructura de salud que realmente haya acercado los servicios a la población que está más alejada? Claro, ¿no? Es que yo creo que sería la única manera en la que el Estado puede demostrar que de veras acabó con la pobreza de salud, por ejemplo, ¿sí? ¿No? O la pobreza educativa. No es solo si los niños van o no van, es demostrar que en donde el año pasado había pobreza o había un número X de niños que no tenían acceso a la educación, bueno, ahí hay tantas escuelas, ¿no? Así es. Y lo demuestras, y entonces, bueno, entonces sí te empiezo a creer que hubo, que hubo una respuesta y que hubo una solución al problema, pero cuando no, pues, como, si no como de viendo. Manera mágica, perdón, perdón que dudo del Estado, pero, no. Pero como de manera mágica, sin escuela alguna, de repente ya se solucionó ese problema, o el de salud, o el de alimentación, o el que sea. ¿No? Así es, o sea, digamos, tendría uno que tener las evidencias de que eso efectivamente está sucediendo, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. ¡Ay, qué maravilla! Ya ves que sí sabes. No, no, no, pero bueno, dicen que el que sabe, sabe, y el que no, coordina. Bueno. Eso dicen. Eso bueno, dicen. Y entonces, empezando a aterrizar en la parte que tiene que ver con darle la vuelta, o sea, el Estado no está resolviendo nada, ¿no? Está maquillando cifras y comprando aviones carísimos y haciendo casas más caras todavía y todo eso que ya sabemos, y no solo Enrique Peña, también muchos otros, entre ellos la prima de Margarita Zavala, que tiene una casita blanca en Malinalco y es esposa de Luis Videgaray. Ah, ¿de verdad? No sabía, sí, la esposa de Luis Videgaray se llama Virginia Gómez del Campo y es prima de Margarita. Ah, así que, pues, mira. Y tiene una casita blanca en Malinalco, no es broma, no es broma. Así que cuando hablen de la 3 de 3, bueno. Ajá. pero bueno, aparte del chisme de la prima de Margarita, el asunto es que como el Estado no está resolviendo, tenemos que ver cómo resolvemos nosotros. Y entonces empiezan a surgir cada vez con mayor, empiezan a sonar cada vez más, digamos, este asunto de los mercados de trueques, los mercados solidarios, en fin, ¿no? Hay, yo por ejemplo, me acuerdo, perdón, del caso cubano, ¿no? Cuando el gran bloqueo y no sé qué. Cuba, según la ONU incluso, es el único país que en el que todo el mundo come, ¿no? No hay desnutrición ahí. Pero tiene que ver con que todo el mundo le entró a los huertos urbanos, ¿no? Así como medida de Estado, todo el mundo sembró su comida. Y en Venezuela también hay casos similares, ¿no? Que tienen que ver con la autoproducción, sobre todo de alimento, ¿no? Aunque pueden ser otras cosas. En México, por lo menos en la Ciudad de México y en Oaxaca, tengo entendido que hay mercados de trueques, hay incluso mercados solidarios en donde tal vez yo no tengo dinero y no tengo un bien, pero te puedo dar clases de matemáticas, ¿no? Y entonces cambian servicios y bienes de esa manera, ¿no? Tú tienes, no sé si tienes la experiencia tal cual, pero sí sabes este asunto de cómo se manejan esas cosas, ¿no? Sí, mira, hay muchas experiencias en particular, digamos, lo que la experiencia que conozco por haberla leído, no porque haya estado yo allá ni nada, pero una experiencia muy interesante son un mercado que hay en Barquisimeto, que es una localidad del estado de Lara en Venezuela. Es una experiencia uh-huh. muy muy interesante, porque ahí lo que se organiza es una feria de consumo familiar, le llaman, uh-huh. ¿sí? Tuvo incluso un premio internacional. Ahí lo que hicieron es los productores, ¿verdad? Hicieron un mercado, supongo que será una o dos veces a la semana, una vez a la semana, y es muy interesante la experiencia porque lo que ellos decidieron incluso para, digamos, que todos los productores tuvieran posibilidad de vender sus bienes, fue que entras tú al mercado y todo, cualquier producto que compres, cuesta, por decir algo, 10 pesos el kilo, ¿no? O 20 pesos el kilo. No es que el aguacate esté en 60 pesos y las tortillas en 10, sino que tú entras ahí y las tortillas cuestan 20 pesos el kilo y el aguacate también cuesta 20 pesos el kilo. O sea, el precio se hace como un promedio de todos los bienes, lo promedian y entonces pues está muy bien porque tú por los 20 pesos puedes comprar tortillas, y no, y si tienes poquito no te la pasas comprando nada más tortillas, sino que tienes la posibilidad de comprar todos los bienes, ¿no? Y el vendedor, uh-huh. que su producto es caro, también tiene la posibilidad de venderlo porque con eso se desciende el precio, claro. del producto caro, ¿no? El asunto de la oferta y la demanda, ¿no? Exacto, pero ahí todo el precio es el mismo es el para mismo. Lo que quieras comprar, okay. ¿no? Y y la otra cosa que tiene muy interesante esta experiencia, a mí se me hace muy muy interesante, es que la organización de productores lo que hicieron también fue, fíjate que muchas veces se habla de la flexibilización del trabajo y la flexibilización del trabajo como algo negativo, en el sentido de que antes tú tenías tu contrato y tú nada más escribes a máquina y contestas el teléfono, ¿no? Uh-huh. Y hemos relacionado el concepto de flexibilización del trabajo con el que ahora tienes que hacer todo lo que se te mande, no importa, no está estructurado, ¿no? Pero, digamos, desde un punto de vista de lo que es el trabajo en sí, esta flexibilización en realidad puede ser un enriquecimiento del trabajo, pensado en este sentido. O sea, uh-huh. La forma en que se organiza el trabajo con el fortaylorismo es que cada vez se divide más las funciones que tiene que hacer el trabajador y finalmente el trabajador podía estar como en aquella película de tiempos modernos de Charles Chaplin, no sé si la hayas visto, en que él nada más está apretando sí. una tuerca, sí, ¿no? Sí. Entonces, ahí sería hasta en el sentido marxista un trabajo enajenante, en el sentido de que eres ajeno al trabajo, no uh-huh. sabes lo que estás haciendo, nomás estás apretando tuercas, pero no estás construyendo una casa, no estás haciendo un carro, ¿no? Estás apretando nunca una tuerca. Nunca ves para qué estás apretando la tuerca. Exacto. Ajá. Entonces, esta flexibilización del trabajo vista desde el proceso, pues es algo que enriquece porque tú podrías tener la posibilidad de una vez apretar la tuerca, pero en otra ocasión pulir la puerta del carro, ¿no? Y tener una visión más completa, digamos, de lo que es el proceso productivo, uh-huh. lo cual hasta puede dar más satisfacción, ¿verdad? Como aquella, pues como cuentito de que le preguntas a un albañil qué está haciendo y dice poniendo un ladrillo sobre otro. Le preguntas al maestro de obra y dice estoy construyendo una pared, y le preguntas al arquitecto y dice estoy haciendo una catedral, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces la satisfacción que te puede dar el saber que estás haciendo una catedral, claro. y que no nada más pusiste un ladrillo sobre de otro, sino que participas de todo lo que es, exacto. la producción. Bueno, un poco este enriquecimiento se observa en esta feria de consumo familiar, porque parten de la idea de que todos deben saber hacer de todo, ¿no? Uh-huh. Incluso para que nadie sea indispensable, ¿verdad? Eso está muy bien. Si Patty siempre está en la puerta de la feria, recibiendo los boletitos de entrada, ¿verdad? Y un día Patty se enferma o se va de parranda la noche anterior y no llega, pues nadie va a saber cómo recoger los boletitos. Entonces hacen rotatorios los puestos para que todo el mundo sepa hacer de todo y que nadie sea totalmente indispensable. Eso está muy bien. ¿No? Eso está Entonces, muy bien. Es una organización mucho, muy, muy, muy interesante, y bueno, aprender de estas experiencias como las que mencionaste, ¿no? O esta otra, pues quizás sí debiéramos de empezarlas a analizar, ¿no? Y de en la medida de lo posible en nuestras comunidades, uh-huh, iniciar ese tipo, no se pueden copiar, ¿no? Porque cada cultura es diferente, claro, pero sí el conocer estas experiencias puede darnos ideas de cómo las podríamos aplicar para poder enfrentar, digamos, los cambios, ¿no? Para poder, claro, enfrentar, pues, efectivamente la forma en que se produce ahora ha cambiado. O sea, ya no existe, y en nuestro país menos, la seguridad de que vayas a tener un trabajo durante muchos años, ni con prestaciones, o sea... No, y menos, o sea, y que tengas trabajo y que te alcance para vivir, ¿no? Así es, o sea, ese es un problema gravísimo en este momento. Así es, ha crecido la economía informal, es enorme, es otro de los problemas, por eso está el problema del ingreso, ¿no? O sea, claro, si tú estás con, si tú vendes gelatinas en la puerta de tu casa, pues ¿por qué les tienes que estar diciendo que tienes ese ingreso, no? O sea, exacto, no hay forma de saber si... No, y ya quiero, ajá, ver si un sicario dice, sí, sí, yo gano 200,000 cada vez que me echo a alguien, ¿no? Sí, pues no, creo que no te lo van a decir. Pues no. Pero, sí, a mí me resulta muy interesante esa parte, ¿no? Uh-huh. Estamos ahí a punto de acabar, siempre, ajá, se nos va el tiempo, y con Rocío se fue más rápido que nunca. Pero nunca, la verdad es que nunca me había interesado la economía, ni me había parecido tan interesante y tan entretenida, bueno, como esta vez. Bueno. Así que ojalá que se repita, porque yo creo que sí, hay que empezar a aterrizar este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh, sí. Como dices, no podemos copiar nada, pero sí yo creo que se pueden hacer cosas en México que puedan ayudar a que mejore la economía familiar, ¿no? Claro, sí. Básica, de los vecinos, no pensar en salvar al país todo junto, pero sí poco a poco, ¿no? Uh-huh, sí. Sí podría suceder. Sí, sobre todo, digamos, yo creo que eso sería como un tema muy largo, pero a ver, siempre hablamos de participación ciudadana, ¿sí? Y a mí me gustaría definir la participación ciudadana como la posibilidad que tenemos los ciudadanos de participar en la toma de decisiones, exacto, de las cosas que afectan nuestras vidas, ¿no? Esa es la participación. O sea, otra es puro choro, sí, ¿no? No es ir a una marcha tampoco, ¿no? ¿no? Es que yo pueda decidir sobre esas cosas sobre que me van a entorno, afectar. Claro. Sí. Y yo creo que estas cuestiones debieran, si estamos en un estado democrático, debieran ser impulsadas por el Estado, que son nuestros empleados, ¿verdad? Claro. Pero pues no les vemos que haya mucho interés porque no quieren que tomemos decisiones. Pues no. Y también es difícil que tengamos las iniciativas, digamos, en nuestras colonias y demás, pero habría que empezarlas a pensar, ¿no? Yo, claro, hay un caso que es muy interesante, no lo voy a decir porque yo sé que ya se nos acabó el tiempo, pero la participación ciudadana en el Perú es esplendorosa y les viene de raíces culturales profundas, ¿no? Claro. Entonces ahí, digamos, el conocer esas experiencias pueden darnos algunas ideas que nos ayuden. ¿Verdad? No, perfecto. Pues nos tenemos que ir. A mí me da mucha tristeza que nos tengamos que ir. Se le extrañó a Lola. Mucho. Yo espero que la próxima esté con nosotras y que las tres podamos platicar de todo esto. Me interesa mucho que nos puedas platicar esa experiencia de peruana y otras. Y también platicar de estas otras de algunas partes de la Ciudad de México, uh-huh, y de Oaxaca. No tengo, o sea, no sé de otros, pero seguramente hay. Uh-huh. Pero bueno, pues nos tenemos que ir, y ahí sí el tiempo Molotov nos mata si nos pasamos de la hora. Un saludo a Molotov. Un saludo a todos los que nos escucharon, nos están escuchando, a los que nos tienen toda la paciencia del mundo y sintonizan La Nueva República para escuchar a ese tuit. Muchísimas gracias, nos vamos, me da mucha tristeza que nos tengamos que ir, pero esperamos que no sea la última vez que Rocío esté con nosotros. Yo con mucho gusto, y también de escucharlas, me encanta oírlas cuando he podido tener acceso sobre al programa. Sobre todo cuando mentamos madre. Sí. Pues muchísimas gracias, no se olviden. Gracias a todos. ABC Tweet todos los jueves a las 7 por Radio La Nueva República, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a todos.